Bueno, estamos ya articulando el teléfono para poder conectar con alguien que sepa decir terapia y terapéutico. Pero imagínense que además hay que añadirle a eso la palabra creativo. Vamos a ver, ¿cómo le explicaríamos a la ministra así, en breve, Jesús, en qué consiste terapia creativa? Bueno, yo creo que quien nos puede responder incluso mejor es Jorge, se puede poner al teléfono. Jorge, ¿estás ahí, Jorge? Sí, estoy aquí. Bien, hola, Jorge, ¿qué tal? Soy Jesús. Hola, buenas noches. Bienvenido a este cayuco aéreo. Tienes aquí a otra persona conocida. Hola, Jorge. Hola, Gabriela. Y bueno, por aquí estamos Manolo. Hola. Hola, Manolo. Lidia. Hola. Hola. Hola, Jorge, soy Ana. Hola, Pili, Ana. A los mando y yo aquí, Rafa. Vamos a pasarle el timón del barco a Jesús, que le quiere empezar a hacer unas cuantas preguntas y Gabriela sale ahí al lado a ayudarle. De acuerdo. Bueno, Jorge. Hola, Jesús. Estábamos aquí hablando de qué es esto de las terapias creativas o las aplicaciones terapéuticas de la creatividad. Y bueno, ¿qué nos cuentas al respecto? Las terapias creativas. Bueno, pues así una definición muy cortita. Sería intervenciones terapéuticas a través de diferentes disciplinas artísticas, ¿vale? Como pueden ser, pues eso, la fotografía, la música, la pintura, el teatro, la danza. Eso sería intervenciones terapéuticas a través de diferentes disciplinas artísticas, utilizando el arte como herramienta de comunicación y de expresión. Bueno, bastante claro, ¿no? Sí, pero eso en la práctica, ¿cómo es? Vamos a ver, si una persona está mala de qué, cómo, Gabriela, ¿cómo se le cura con el arte? En la práctica, por ejemplo, se elige una modalidad creativa a la que tú estás más o menos, tienes una experiencia, ¿no?, que la conoces, y esa modalidad creativa va a ser como una conexión entre el terapeuta y la persona que participa en esa terapia creativa. Entonces va a ser como un soporte, un elemento en sí que permite a lo individuo, a lo participante, de poder sacar lo que es lo más individual de yo mismo por medio de lo que el lenguaje potencial humano que tenemos todo, que es la creatividad. Bueno. Qué bueno. ¿Tú has ido a alguna cosa de terapia creativa? No he ido a ninguna terapia creativa, pero sí las ideas que está plasmando Gabriela sí me suenan. Me suenan de Ángela Volpini, que habla mucho, que también es italiana, ¿no? Sí, también es italiana. Y Ángela Volpini dice que el potencial es la creatividad, el potencial del ser humano es la creatividad. Y bueno, y la palabra como el vehículo de esa creatividad, ¿no? Bueno, que sepa. O la comunicación, en este caso puede ser cualquier tipo de arte, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que además Ana es pedagoga. Entonces esto como que le interesa y le gusta. Jorge, ¿cómo te has metido tú en el mundo de las terapias creativas? ¿Cómo me he metido yo en el mundo de las terapias creativas? Bueno, pues eso es ya hace bastantes años. Bueno, yo soy músico y también he estudiado, tengo formación en teatro y demás, pero bueno, me considero más músico. Y entonces, una vez hace muchos años, alguien me propuso hacer trabajo con drogodependencias, hacer una intervención en la prisión, y yo quería dar clases de música en la prisión. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en una prisión dando clases de música. No sabía muy bien cómo dar esas clases, y entonces en algún sitio leí que había una formación en musicoterapia y dije, bueno, yo creo que esto es lo que yo estoy buscando. Entré, hice un posgrado en musicoterapia y a raíz de ahí luego me fui formando en otras disciplinas terapéuticas y artísticas hasta el día de hoy. Uh-huh. O sea que llevas tiempo ya metido en esto, ¿no? pues más o menos unos 12 años. ¡Uh, 12 años, 12 años! Gabriela y Jesús, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? Meses. Meses, meses. Bueno, entonces, yo no sé, para ubicarnos un poquito más, ¿no? Ha hablado de una experiencia en prisiones, pero también imagino que has trabajado en otros ámbitos y que la Fundación Hugo Pomar trabaja en otros ámbitos. ¿Nos puedes explicar en qué diferentes ámbitos se trabaja? Sí, en la Fundación Hugo Pomar trabajamos con es la atención, el apoyo psicológico a personas en riesgo o situación de exclusión social, ¿no? Entonces, en estos 6 años que llevamos de andadura, hemos intervenido en las áreas de infancia y familia, discapacidad, drogodependencias, personas mayores, inmigración, Alzheimer y la formación de voluntariado, y luego también damos formación para profesionales, que sería un poco, nosotros lo llamamos cuidar al cuidador, ¿no? Todos los profesionales que están en profesiones de ayuda o asistenciales, pues bueno, hay mucha parte de estrés y demás, entonces alguien tiene que cuidar al cuidador también, ¿no? También nos dedicamos a eso. Pero, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando, o nosotros mismos que estamos aquí en la radio, ¿podríamos ser beneficiados de una terapia creativa? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, en el tema de la música, o en el tema de arte-terapia, que parece que uno tiene que tener conocimientos de música o de arte realmente para ser beneficiario, para beneficiarse de arte terapia, de la musicoterapia, no hace falta saber saber nada de la técnica, porque cuando uno se beneficia de esto y no sabe música, por ejemplo, o no sabe nada sobre arte, lo que vaya a hacer es mucho más espontáneo, no tiene unos patrones ya aprendidos, entonces sí, por supuesto, no es necesario. Y cualquiera puede beneficiarse de ello, cualquiera. Cada persona en su medida. Quiero decir, no es lo mismo hacer terapia con personas con la enfermedad de Alzheimer que hacer terapia con niños. Uh-huh. Y bueno, Jesús, por ejemplo, que llevas así menos tiempo, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Has visto resultados interesantes con alguna persona y de qué perfil? Bueno, cada uno desde el voluntariado, Gabriel y yo somos voluntarios de la fundación, trabajamos desde la herramienta expresión artística que nos es más afín, con la que estamos más familiarizados, y cada uno hemos escogido un tipo de colectivo en riesgo o situación de exclusión social diferente. En el caso mío, yo soy licenciado en Bellas Artes y la herramienta artística que me es más familiar pues es la pintura y el dibujo. El caso de Gabriela, más bien teatro sería, ¿no? Sí, el teatro. Y yo he decidido trabajar con menores en régimen de acogida residencial. O sea, son menores que están en un hogar de acogida, ¿no? Tienen un problema de tipo familiar y entonces tienen una acogida especial. Sí, los problemas son muy diversos, cada chico tiene su historial. Cada historial, si le prestas atención, es para echarse la lagrimita en todos los casos. No llegan ahí porque sí, cuando ya llegan a retirarse la custodia a los familiares y pasan a un centro, pues es por algo, ¿no? En este caso es un piso, ellos conviven con educadores que son yo lo hice con un hogar de la Asociación Canaria de Infancia, y la filosofía que tienen ellos, más o menos por lo que yo percibo, es más educar que el hecho de cuidar en sí. O sea, se procura que ellos sean responsables y vayan asumiendo cierta autonomía en las cosas cotidianas, en vista cuando los chicos cumplan 18 años y ya tengan que dejar en el hogar, ¿no? Y de pronto llega un voluntario de la Fundación Hugo Pomar y dice, vamos a hacer aquí terapia creativa. Sí, pero no lo dices, ver, con esas palabras, por si acaso. No lo digo yo, lo dice Tilia, que Tilia no está aquí. que es, sería la, ¿no es así, Jorge?, la persona encargada de gestionar este tipo de cosas, ¿no?, desde la fundación. Entonces, yo lo que hago es decidir con qué tipo de colectivo quiero trabajar, se lo propongo a la fundación se pone en contacto con el agente social que sea. Y el momento en que te encuentras con los pibes, ¿qué actitud tienen ellos? ¿Cómo te manejas? La actitud de ellos, yo tengo que decir que para mí la experiencia ha sido extraordinaria en general. Estupendo. Yo inicié el curso, porque en principio tenemos también, bueno, Jorge nos contará en qué consiste exactamente el voluntariado, qué cosas tiene, pero yo inicié el voluntariado con una inquietud que era, bueno, yo hago experiencia en docencia, la docencia reglada y la no reglada, dando clases de pintura y demás, y entonces me he encontrado con mucha frecuencia con gente que anda buscando otra cosa que no es exactamente adquirir unas destrezas de pintura o de dibujo, sino hay gente que busca otras cosas, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante hacer este voluntariado para ir entrando en eso y conocer, ver qué otras aplicaciones podría tener mi herramienta artística para esas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que son muy gratificantes, yo creo que para mí y para cualquiera que haya tenido un contacto con la docencia, es que cuando tú ejerces ese rol de facilitador de arte terapia o llámalo como quieras, necesariamente para que ellos puedan expresarse desde la libertad y lo que ellos sienten y etcétera, te tienes que desprender del rol de educador disciplinador. Entonces, para mí, tener con niños de entre, el más pequeño me parece que son 11 y el mayor eran 17, tener con niños de entre adolescentes de entre 11 y 17 años una sesión semanal en la que yo no impongo, yo no disciplino, yo no llamo al orden, sino todo lo que les doy es positivo y todo lo que ellos me dan a mí también lo es, es una experiencia maravillosa para cualquiera. Es como yo siento que soy más yo mismo en ese rol que en el rol de disciplinador, educador. Eso es una de las cosas que me he encontrado. Estamos todos de acuerdo, Rafa, Lidia, que estamos todos en educación, unos más dentro que fuera, pero sí es verdad que el papel de facilitador, facilitadora, es el mejor de los papeles, ¿no? Es el mejor, es el poli bueno ahí. El poli bueno. Digamos, sí. Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto es, en cuanto a los chicos, te llama la atención, ellos tienen sus cosas, pero lo duros que son, o sea, con la historia que tienen esos chicos hasta llegar ahí, y esos chicos son chicos que se lo pasan bien, que pueden reír, que pueden disfrutar, y tienen sus dificultades, pues es muy amplio el espectro de problemas que van asociados a esas circunstancias, ¿no? Pero en general, yo creo que lo más importante es que tú estás ahí y estás percibiendo a los pibes, a los chicos, como están ahí en ese momento. Lo sientes como lo que son ahí en ese momento. Porque tampoco, si tienes demasiados prejuicios por lo que te han contado antes, no vas a estar pendiente de lo importante, que es estar presente a lo que está allí, ¿no? Y bueno, son muchas cosas las que se trabajan con este tipo de, con estas aplicaciones terapéuticas de la creatividad, pero por ejemplo, la expresión de las emociones, el manejo de las emociones son aspectos importantes, y por ejemplo yo he notado una evolución grande en ese sentido, ¿no? Siempre sin imponer una forma de hacerlo, sino tiene que salir de la persona libremente, ¿no? No sé, tendría que hablarte a lo mejor de casos concretos, de chicos, y estamos hablando de algo mucho, que no es la educación al uso. Bueno, Lidia trabaja orientadora. Yo sí tengo este tipo de experiencias con enfermos mentales, ¿no? Y siempre me parece una herramienta. Yo vengo del mundo de la psicología y me parece una herramienta súper buena. Me parece increíble cómo a través de la música o de la pintura, a través del arte, puedes canalizar un montón de emociones, sanar y sobre todo comunicarse, ¿no? Gente que a lo mejor no se comunica de otra manera, con los niños autistas también. Es una técnica bastante buena. Yo estaba pensando, ahora lo estabas diciendo, y estaba pensando en cómo se utiliza el dibujo. Yo tengo en mi centro dos aulas en clave donde hay chicos discapacitados, y cómo se utiliza la herramienta del dibujo para, porque hay niños autistas que no se comunican y es su forma de expresión con el mundo y contacto con la realidad. Y eso, el dibujo es sanador, ¿no? Y me parece súper bonito lo que estás haciendo. Aparte, yo sé la realidad esa porque he trabajado mucho tiempo con niños con ese régimen de acogimiento, y no sé, a veces es que eso te parte el alma, ¿no? El conocer la realidad de esos niños y poderles ayudar voluntariamente con algo tan lindo como puede ser la arte terapia o como lo llamas, ¿no? Musicoterapia, ¿cómo lo llamas en tu caso? ¿Sería? Terapias creativas, terapias, ¿no? A ver, y con el ámbito del teatro, Gabriel, y luego que nos cuenta también Jorge en el de la música. ¿En teatro cómo va la cosa? El teatro es un poco el trabajo de los actores detrás de del escenario, ¿no? Como el entrenamiento que hacen los actores. Lo que hice yo fue elegir un colectivo de una institución pública, que era el área externa de salud mental. Y como yo también soy psicóloga, tenía un poco de experiencia con ese tipo de colectivo, y sobre todo porque me gusta trabajar en las instituciones públicas, porque creo que ahí es un poco el espejo de la sociedad, ¿no? Donde te ve lo que hay, todas las transformaciones que hay, y sobre todo para apoyar lo que es la labor diaria de gente. Claro, como un profesor en la escuela, así también los profesionales que trabajan en ese sector tienen un rol diario. En cambio, ese tipo de taller de teatro-terapia puede ser un apoyo fundamental para las instituciones públicas. Y entonces elegí el teatro, y sobre todo el trabajo ha sido de trabajar sobre los roles, ¿no? Roles personales que tenemos cada uno de nosotros, entonces de la emoción, distancia o acercamiento a la emoción, y de los roles sociales, o sea, la que se llama la máscara social, ¿no? Todos los roles que nosotros tenemos en la sociedad y cómo actuamos en cada situación de manera distinta, ¿no? Imagino que te reíste un montón, ¿no? Sí. Una experiencia, yo estuve este verano en el Borda, que es el centro, bueno, el manicomio, como lo llaman allá, pero bueno, el centro de salud mental con más historia en Buenos Aires, en Argentina, es donde se hace la radio La Colifata, y utiliza mucho esta técnica, el teatro, y vi un par de representaciones de los loquitos, ¿no?, entre comillas, que allí están, y aparte de que es súper sano, ellos mismos lo disfrutan, es que ven las caras de alegría de ellos, ¿no?, cómo canalizan todas sus vivencias a través del teatro en una forma súper graciosa, y cómo le dan vida a personajes que a mí me pareció fantástico, ¿no? Yo estuve allí en un programa de radio y me encantó. Graciela, ¿y estos personajes, estos roles, qué son? ¿Quiénes son? Y me gustaría hablar más que de ellos, de nosotros, porque formamos parte de una misma cultura. A veces nuestra profesión dice, trabajamos para. Me gusta más decir, yo no estoy diciendo que ustedes lo digan, pero sí es verdad que hay una idea de trabajar para. Yo creo que trabajamos con y trabajamos por, incluso por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son esos roles que tú dices que trabajas en el teatro? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una vez hicimos una dinámica, qué disfraz tuviera puesto ese carnaval, ¿no? Entonces cada uno eligió un disfraz, una dijo Charlie Chaplin, ¿no? Charlie Chaplin. Sí, y entonces, bueno, la invité así, ¿cómo se mueve Charlie Chaplin? ¿Qué expresiones tiene? ¿No? Un poco impersonal, personaje, ¿no? Otra vez hicimos una rueda de prensa de un personaje famoso, ¿no? Elige un personaje, una eligió ser el príncipe Felipe. Entonces, ¿cómo entraba? ¿Cómo hablaba? Bueno, ¿no te imaginas de príncipe Felipe? O de Carla Bruni. Sí, amplia, te pone en el en el lugar de esa persona, uh-huh. y amplia también tu manera, ¿sí? Porque a veces nosotros también somos muy automáticos lo que hacemos, somos, o sea, yo por ejemplo tengo a lo mejor un rol bastante, o sea, definido, que pertenece a mi persona, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ampliarlo te permite también experimentar otra manera de ser, ¿no? Uh-huh. Además de la tuya, otra manera de hablar, de moverte, sobre todo el cuerpo, también un trabajo corporal muy importante, basado en los ritmos, en la caminar, la andadura, distinta manera de andar. Eso es una manera de ampliar también lo que... Esto de andar dice cosas, dice que estamos condicionados, dice que estamos más libres, menos libres. Es que es una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo, la verdad. Creo que los andares están condicionados, pero no sé si es que es una idea que se me pasó un día por la cabeza. Pero cuando ves caminar a la gente en África y la ves luego aquí, dices, están condicionados. ¿Sí? ¿Sí? Sí, andar con ritmo, andar sin ritmo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo veo a la gente en África andar con ritmo. Y aquí como que no andamos con ritmo. Pero ellos cuando vienen aquí siguen andando con ritmo, ¿no? Ellos sí andan con ritmo aquí. Pueden llegar a perderlo, esto es devorador. Te entendí eso, como que lo perdían, mira, al llegar aquí. Lo pueden llegar a perder, pero mira, Jorge, ¿estás ahí, no? Sí, aquí estoy. Vale, porque no hemos tirado por el dibujo, hemos tirado por el teatro, no hace falta también saber algo. Yo también tengo preguntas para Jorge. Vale. Yo te iba a preguntar por la música y Ana tendrá su retaila de preguntas. Vale. Bueno, yo quería explicar un poco antes para las personas que nos estén escuchando un poco lo de el voluntariado, cómo están ahí Jesús y Gabriela, que desde la Fundación Hugo Pomar ofrecemos una formación de voluntariado que son de 90 a 100 horas, en la que hay intervención, en la que hay supervisión, en la que se hacen unas entrevistas informativas iniciales para captar y elegir a estas personas. Las personas voluntarias que vienen a la fundación vienen un poco de los ámbitos de la psicología, del trabajo social, del educativo o del artístico. Entonces, durante estas 100 horas de formación lo que intentamos es dar las herramientas a las personas que vienen más de lo social o de lo psicológico, dar las herramientas artísticas, y a las personas que vienen de lo artístico, darles las herramientas de lo psicológico y de lo social, ¿no? Gracias este curso, gracias a la Fundación La Caixa, hemos podido hacer más grande el programa y poder tener personas voluntarias de toda la parte norte de Tenerife, ya que el año pasado solo tuvimos la parte sur, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de la música, pero realmente el propósito de nuestra fundación, de este voluntariado y por todo lo que trabajamos es la relación de ayuda, ¿no? Y entendemos la relación de ayuda como la atención a personas para mejorar su autoestima y la aceptación de sí mismas y para que se hagan con el control de sus conductas y sus decisiones. ¿De acuerdo? Todo esto a través del deseo constante de comprender, de la capacidad de empatizar, de llegar a ver las cosas tal y como las ve la otra persona. Entonces, entonces la música, la pintura, el teatro nos sirven como herramienta de expresión, de comunicación, pero sin perder nunca esto, el deseo constante de comprender, de llegar a ver las cosas tal y como las ve la otra persona. Siempre, eso quiero resaltar un poco, que nos dedicamos a la relación de ayuda. Entonces, ahora ya puedo hablar un poquito de la música. La música pues tiene esa magia para mí, bueno, yo soy músico, pero tiene esa magia de movilizar nuestras emociones, ¿no? Casi nadie puede quedarse inhibido ante una música que escucha o ante una música que él mismo está interpretando, sin necesidad de ser músico. No buscamos resultados estéticos, sino que lo que buscamos, el objetivo, es un desarrollo personal y un crecimiento dentro de ese proceso a través del arte. La musicoterapia tiene muchas diferentes ramas, al igual que la psicología, ¿de acuerdo? Se puede practicar una musicoterapia más conductista o más humanista o más desde la gestal o más desde diferentes puntos de vista. Pero habría dos cosas básicas en musicoterapia. Una sería la musicoterapia activa, que es donde se trabaja a través de la improvisación con instrumentos musicales, y otra sería la musicoterapia receptiva, que es a través de la escucha de música. No sé, si queréis hacer más preguntas, porque si no me puedo enrollar aquí. Bueno, vamos a ver. Claro. Yo creo que habría que ir a... Sí, sé que es difícil, pero si se puede viajar a algo concreto, una experiencia concreta que hayan tenido alguno de ustedes tres en el ámbito de la terapia creativa, que les haya impresionado de forma especial y que pueda llegar más fácilmente a alguien que nos estaba escuchando y le pueda resultar todo esto un poco abstracto, ¿no? Por no haber vivido o presenciado una experiencia concreta, yo creo que sería fantástico. ¿No, Ana? ¿Cómo lo ves? Algo así. Sí, yo también. Una experiencia concreta, una persona que de pronto, al hacer algo de terapia creativa, toma el control de un comportamiento o le ocurre algo que... Yo sinceramente yo creo que tiene efecto. Escuchándote a ti y viendo algunas cosas que he visto, yo creo que tiene efecto. De hecho, hay pruebas científicas que cuando insultamos al agua o le decimos cosas bonitas al agua, la figura que como dibujo o como pintura se manifiesta en el agua puede ser desde un hexágono maravilloso a una bruma incomprensible. Entonces yo sí que creo que la palabra, la música, sí tiene su efecto. No es lo mismo que yo esté escuchando a Silvio Rodríguez, ojalá, ¿no? que Danse Vu de Pin Martini, ¿no? Es como una... Yo invitaría a poner un poquito de música para que se vayan animando nuestros amigos a rememorarnos un pasaje concreto de sus experiencias. ¿Qué les ponemos, Pili? De todas maneras, Rafa, permíteme un segundo. Preguntarle a Jorge y a Graciela y a Jesús. Porque a veces es que yo he escuchado a Bonifacio y vuelvo a mencionar a Ángela Volpini de Italia, a Bonifacio Cabrera y a Ángela Volpini, que comentan que la creatividad, la comunicación, el entendimiento, el amor, la vida y, si me apuras, la muerte, son la misma cosa. De ahí emerge todo. ¿Cuál es la pregunta? No me acuerdo cuál era la pregunta. Pero el tema es que es verdad que utilizamos muchas palabras, pero en el fondo estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Yo pondría, Jorge, si te parece, un poquito de música. Sí, ¿eh? Nos oxigenamos, ya que vienes de la música, nos oxigenamos un poco los oídos. A ver. Santa Claus, que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien, tal vez. Soy tuya, lo ves. Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer. Yo tengo aquí, que a ver si me deja leer luego un trocito, Andignez-vous, es un libro que tengo de cabecera de Stefan Hessel, desde que Manolo lo mencionó por primera vez aquí en el Irradia, un señor que participó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de las atrocidades del movimiento nazi en Alemania, y un señor que sigue indignado en la actualidad a propósito de Palestina, y que no hace 3 días me volví a leer el librito, que no son más que 10 páginas, y hoy lo traje porque precisamente hoy me llega una fotografía de Palestina donde se ve a un policía israelí amenazando con una arma de estas enormes a un niño, una pibita, no tendrá 25 años, se interpone y intenta que el policía no atrape al chiquillo, y lo consigue, el chiquillo escapa y la chica sigue luchando con este hombre tan armado, ¿no? Manolo me comentaba que, bueno, que ¿quién está detrás de este hombre armado? Pues ustedes, que son del sistema de educación y formación, sé que en Israel enseñan a los niños a sumar y a restar diciendo: si un israelí mata a 5 palestinos, ¿cuántos quedan? ¡Qué fuerte! Este libro de la indignación de Stefan Hessel ha servido de base y fue fuente de inspiración junto con José Luis San Pedro del movimiento del 15M. Y me gustaría leerles a propósito de... pues esto de Palestina, ¿no? En palabras de Stefan Hessel, algunas de las cosas que él indigna de... Y luego lo voy a leer en francés porque siempre tenemos gente en África que nos escucha, ¿verdad? O gente que ama el francés como yo y nos gusta oír las cosas en francés aunque estén mal dichas. En versión original. Stefan Hessel: aujourd'hui ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, les Cisjordanie. Ce conflit est la source même d'une indignation. Nous avons été impressionnés par leur ingénieuse manière de faire face à toutes les pénuries qui leur sont imposées. Nous les avons vus confectionner des briques faute de ciment pour reconstruire les milliers de maisons détruites par les chars. On nous a confirmé qu'il y avait eu 1400 morts, femmes, enfants, vieillards, inclus dans les camps palestiniens, au cours de cette opération Plomb durci, menée par l'armée israélienne contre seulement 50 blessés côté israélien. Je partage les conclusions du juge sud-africain que des Juifs puissent perpétrer eux-mêmes des crimes de guerre, c'est insupportable. Et là, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. ¿Tú me comprís? Más o menos. Lo podemos traducir, ¿no? Bueno, ha hablado de la situación de Palestina, que le sorprende cómo la gente hace frente a la situación adversa en la que está y cómo resulta chocante que un pueblo que ha sufrido tantos abusos pueda no haber sacado lección de ello y luego infringírselo a otro, ¿no? Uh-huh, exacto. Yo me hacía pensar, Jorge, en cómo se podría trabajar desde la... Habría como que un plan nacional e internacional de terapia creativa para Israel y para Palestina, ¿no? Como que es urgente. En cierta medida, algunas pequeñas cosas se han hecho a nivel de la música con la orquesta esta israelo-palestina, ¿no, Manolo? ¿Cómo sí, es? Sí, creo que es algo de Cuque. No sé. ¿Tú conoces el caso, Jorge? No lo conozco. Sí, no, sí. Hay una orquesta en la que los músicos son palestinos y israelitas. Conozco sí, músicos de la Guggenheim, no Guggenheim, sino Barenheim, puede ser Barenheim, Barenheim. Creo que le dieron un premio aquí en España también. Sí. Al director y promotor de esta iniciativa, ¿no? Oye, Rafa, yo me he perdido la música. Ah, ¿no te llegaba la música? No, yo de repente he empezado a escuchar algo en francés y digo, me habré equivocado de entrevista, habrá habido un cruce de líneas. Porque hubo música antes, sí, hubo un poquito de música. Vale. Bueno, pero venga, ya creo que ya podemos ir un poquito a lo concreto, ya pueden haber reflexionado. Venga, ¿alguna experiencia, Gabriel, así concreta, que hayas dicho tú, qué guapo esto de hacer aquí terapia creativa? Bueno, lo que más o menos he dicho antes, en ese sentido, por ejemplo, quería decir, añadir eso, que por ejemplo, en el caso de los trastornos mentales graves, lo que he visto es que muchas veces hay como una autoidentificación, ¿no?, con lo ser enfermo. Entonces, la teatroterapia ha ofrecido a ellos en ese momento, en ese taller, la posibilidad de ser otro, además de ser enfermo. Yo creo que eso es lo que ellos han disfrutado más, ¿no? Sobre todo, aprovechar la estancia ahí en el hospital como algo que no sea un fracaso sino una oportunidad para ello en la vida. Creo que el teatro como herramienta ha sido muy útil en ese sentido. Hago siempre un poco hincapié, soy muy concreto, una cosa concreta. Una persona concreta en una situación concreta, que hace un papel concreto, o que pinta algo en concreto, que toca algo en concreto, o que se sublima de una manera concreta con una música concreta. Si es posible, si se puede. Y si no, lo hacemos ahora. Y hacemos una concreta, ¿no? Quiero decir, vamos a ver. Bueno, pero es concreto, la toma de conciencia es croqueta. Es con croqueta, sí, es Kenel en francés, que estoy hablando entre francés. ¿Quieres opositar a la ministra de Sanidad? Sí, me encantaría, si hay que hablar así. Bueno, vamos a ver, yo comprendo que es difícil. Lo que pasa es que, ponerse en papel. Yo les voy a contar un caso concreto. Pasó una vez que estaba muy saturado de trabajar, que alguien me ofreció una pequeña técnica de terapia. Entonces lo que hizo fue ponerme una música, poner toda la situación lo mejor posible para que me relajara, y después, ponerme la música, sugerirme que me quedara atento a alguna imagen, ¿no? Y que me dejara llevar, ¿no? Tuve esos minutos, unos 10 minutos, fue una sesión corta, creo que normalmente son de más tiempo, pero sí que vino esa imagen. Y luego me ofreció papel para dibujarlo, ¿no? Y las herramientas. Y al dibujarlo, pues te reforzabas a la imagen que habías tenido, ¿no? Entonces la primera imagen que había tenido era el lugar de trabajo incendiándose. Pero también vino otra imagen casi simultáneamente, que era el lugar de trabajo no incendiándose, sino que de pronto empezaban las plantas a romper los adoquines, a atravesar las mesas y las sillas y a salir suavemente la naturaleza por dentro de toda esa estructura humana estresada, ¿no? Y esa fue la imagen en la que me puse a dibujar, y durante el tiempo que lo dibujaba, pues Te ibas relajando. Te ibas relajando. Y me encontraba con la emoción que experimentaba de ansiedad de otra forma distinta. Uh-huh. Bueno, esa es una pequeña experiencia concreta en una sesión muy pequeña. Imagino que en sesiones mayores, Jorge, se podrá conseguir más y sobre todo repitiéndolas, ¿no? Sí, claro, la terapia, la psicoterapia es un proceso y hace falta, pues, bueno, varias partes, que hay una confianza, tiene que haber una alianza terapéutica y luego ir trabajando dificultades. Yo os quiero contar algo muy concreto también que me ha pasado en Tenerife en estos años con la música. Bueno, podría contar varias cosas concretas en algo en que la musicoterapia está ya muy muy estudiado y está muy muy evaluado que funciona, que es en Alzheimer, ¿no? Como hay estudios en el que evalúan cómo la música bien aplicada de manera eficaz puede sustituir a la medicación, ¿no? En algunos casos de Alzheimer. Pero lo que quiero comentar es aquí en Tenerife, una vez en la que sentí que me podría morir, que ya me podía morir a gusto y tranquilo, ¿no? Ya, porque esa experiencia fue muy grata y muy grande para mí. En la Fundación Hugo Pomar hemos grabado 5 discos con niños en hogares de acogida. En todo a través de un proceso de musicoterapia. Primero empezamos a hacer improvisación con instrumentos, musicoterapia perceptiva, un poco la experiencia que estaba contando esta persona, que no sé quién es, sobre la imagen y demás que puede producir la música. Y entonces este proyecto de grabación de discos con niños, como os decía antes, siempre en musicoterapia no importan los resultados estéticos, sino la expresión. Entonces durante todo el curso pues vamos haciendo sesiones de musicoterapia, vamos trabajando con los instrumentos, vamos trabajando con la expresión, con los sentimientos y demás. Y al final del curso grabamos un disco compuesto por los niños, ¿vale? Todas las melodías están compuestas por ellos, las letras, las canciones, la portada del disco, todo. Y después hacemos una presentación de ese disco, una presentación pública en un teatro o donde sea, donde se invita, bueno, pues a todo el que quiera ir. Y en esa presentación los niños, para recibir su disco, yo estoy en el escenario y va subiendo cada niño y tiene que presentar su canción, contarnos un poco la historia de su canción, cómo ha llegado a componerla y demás. Y se hace una escucha de la canción para todo el auditorio, un aplauso y el niño se va con su disco. Entonces, la primera vez que grabamos un disco, cuando hicimos esta presentación en el auditorio, fue tal la sensación mía de que había podido ayudar a esos niños a comprender mejor sus emociones, cómo la música, cómo habían llegado a crear melodías sin haber estudiado música, sin haberles dado yo ninguna noción musical, cómo habían podido llegar a crear sus canciones, sus letras, expresando o bien su rabia hacia las cosas, o bien su amor, o todo lo que fuera. Aquel día me sentí como eso, como que me podía morir ya tranquilo y solo viendo la cara de felicidad en estos niños y bueno. Pero no te mueras todavía, haz feliz una cuenta gente más, ¿no? ¿Cómo? Que no te mueras todavía sin hacer feliz una cuenta gente más. No, pero que quería decirlo así porque sé que suena un poco fuerte, pero realmente fue mi sensación cuando estaba allí poder ver a estos niños presentar su canción y que pudieran darse cuenta de que habían hecho algo tan importante y que pudiese valorarse como algo tan importante y bueno, me pedís algo concreto. ¡Qué bueno! Eso es concreto, sí señor. Miren, pues nosotros tenemos que ir enfrentando la segunda parte del programa en la que nos desparramamos más. Les invitamos a quedarse con nosotros y a desparramarse también. En esta parte queríamos conectar con un corresponsal que tenemos en Alemania, con gente que está en la Facultad de Bellas Artes, pero esto se suma, aquí no hay problema, podemos sumar más y más y más gente. Y ahora mismo tenía Pili ahí algo, ha rescatado unas cuantas cosas de internet, y una de ellas es una sevillana indignada de Jerez. No sé si la habrás podido oír, no sé si te llegará bien a través de la conexión, a ver si te llega bien, Jorge. De acuerdo. Sevillana indignada de Jerez. Pelurita, a bailar todos juntos, a la fe.

Y es un, eso lo decía él, pero textualmente, con esta frase, no con eufemismo, lo decía textualmente. Pues en un próximo capítulo, Jorge, habría que ver cómo aplicar terapias creativas a personas con una ansia acaparadora brutal, ¿no? ¿Cómo se les podría ayudar a través de la terapia creativa? Pues sí, estaría muy bien. Estas sevillanas que habéis puesto sobre eso es una manera muy creativa y muy humorística de expresar la rabia, ¿no? De expresar la rabia de una manera socialmente aceptada. Yo, la verdad, cuando las he estado escuchando, me ha dado envidia ese humor que tienen, porque yo, la verdad, cuando pienso en la situación actual mundial, no tengo mucho humor, la verdad. Bueno, te recomendamos a que escuches a la ministra de Sanidad del PP para que veas cómo te ríes un rato. Es que tú no la escuchaste diciendo la palabra terapia. Si quieres la ponemos de nuevo, Pili. Si Pili la rescata, pero es digna de escucharla, porque es que te ríes de verdad, ¿eh? Sí, pero Gabriela quería comentar algo. Ah, quería comentar que, por ejemplo, está el Teatro del Oprimido, es una forma de teatro social. Pablo Freire, sí. Sí, sí, eso es una forma de aplicar... Se puede hacer al mismo tiempo teatro social. Yo defiendo el teatro. Y Lorca, ¿Lorca no hizo teatro también popular? ¿Se puede hacer arte terapia al mismo tiempo que teatro social? No, son dos cosas distintas, ¿no? El enfoque social, ¿no? Entonces, pero sí utiliza la misma herramienta. Vamos entonces a escuchar a la ministra y luego le damos remate invitándole a ir a la Fundación Hugo Pomar a que la arreglen. Buenas tardes, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles... Hemos universalizado la sanidad para los españoles. Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida en muchas leyes, pero... nunca se aplica hasta el final. Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita, todos sin dejar uno. Lo primero que vamos a hacer es incorporar al derecho español un artículo de una directiva que les diré que está incorporada al derecho español toda la directiva, menos un artículo, que justo es el artículo que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Luego hemos fijado también una cartera que llamamos cartera común suplementaria, que la junto, si me lo permiten, con la cartera accesoria. Ahí estarían pues las prestaciones farmacéuticas, las de ototerapéuticas, me he equivocado en el nombre, y poner en valor lo que tiene mucho valor, porque no hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Hemos adoptado una medida que ya estaba adoptada. Lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación. Jorge, ten cuidado, no vayas a perder la prestación parlamentaria. Y sobre todo, deja que siga escuchando cuando dice que los pensionistas son personas que ya no cobran el desempleo. Ya tienen los que tienen simplemente. Los pensionistas son de los que tienen hablamos de pues renta, no de pensión. Yo ya me voy a callar. menos mal, porque si no me mata de risa. A mí me preguntaron, ¿tú crees, Ana, que sus colegas del PP se han enterado de esta declaración? Y digo, sí, se la redactaron ellos. Es que es increíble lo que dice Jorge. A mí también me da pena, Jorge, y lo he pasado muy mal durante todo este tiempo. A nivel de salud, yo creo que nos está afectando a todos, a unos más y otros menos, pero a mí me afecta mucho, y sobre todo el pensar que estamos... en manos de esta gente tan inconsciente, no sé qué palabra ponerle, porque gente que no tiene ni idea de nada, gente que no está formada, que no está preparada y que no tiene ninguna herramienta para gestionar lo que están gestionando en sus manos. Me ha recordado a Bienvenido Mr. Marshall, el discurso del alcalde. Bueno, ese es un discurso. Esto, tío... Es que estapábamos. No, es que el problema es que no dicen qué toman y qué fuman, porque yo quiero eso. Yo bueno, no lo quiero. Bueno, entonces vamos a ir ubicando a la gente del todo ya con la fundación. Quien quiera saber algo más de la fundación, quien quiera hacer voluntariado con ustedes, ¿por dónde se mueve? Pues mira, pueden entrar, lo más fácil es entrar en la página web de la Fundación y ahí está todo, que es www.fundacionhugopomar.org. Y para el voluntariado tenemos todos los voluntarios que han hecho la formación y sus intervenciones entre ellos Jesús y Gabriela, van a presentar sus trabajos o sus experiencias, van a contar los procesos de intervención que han tenido con estas personas, y lo harán en dos días del mes de junio, el miércoles 13 de junio, que será en nuestra sede de la Fundación, en el Médano, y a las 6 de la tarde, y el viernes 15 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, en el Salón de Actos, el Centro de Entidades del Voluntariado, donde presentarán también sus intervenciones terapéuticas. Y luego, el sábado 16 de junio, haremos una comida buffet con música y otros actos, que será como un encuentro benéfico donde estaremos, pues eso, voluntarios, simpatizantes de la Fundación, socios, junta directiva. Intentaremos estar todos los más posibles allí para pasarlo bien y para continuar con nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya tenemos unas cuantas referencias. Jesús, ¿alguna cosita más para añadir? Nada, que animar a quien tenga un poquito de vocación de voluntario y esté relacionado con estos campos desde los que venimos los voluntarios de la Fundación Hugo Pomar, a que si pueden lo hagan, porque para mí ha sido una experiencia muy gratificante. He aprendido muchísimo, también de mí mismo, y hasta cierto punto, para quien tiene alguna inquietud artística, te hace entender un poquito mejor cuál es tu relación con tu herramienta artística, por qué y qué es lo que te aporta verdaderamente. O sea, es enriquecedor para uno y al mismo tiempo haces algo bueno, muy bueno por otras personas. Merece la pena, háganlo. Sí pueden. Bueno, en la segunda parte del programa no se pueden quedar ellos, pero bueno, podrán a lo mejor luego seguirlo por internet. Vamos a conectar con la Facultad de Bellas Artes, como hicimos la semana pasada. En este momento hay una ocupación, se están planteando continuar hasta agosto, y están implicados el profesorado y el alumnado. La semana que viene, el viernes, se va a hacer un pequeño acto de convivencia en esa facultad, en la que se invita a profesores, alumnos, padres, amigos, a pasar por ahí, gente que tenga inquietud por lo que ocurre en educación. Y como es la Facultad de Bellas Artes, yo creo que a ellos también, ahí es un lugar donde podrían ustedes difundir la información de la arteterapia, ¿no? Es un lugar donde ahora mismo hay gente día y noche continuamente, están durmiendo ahí los estudiantes, hay un montón de ordenadores conectados, haciendo cosas, gente en ebullición. Tienen la primera tanda de exámenes que la acabarán aproximadamente el viernes de la semana que viene, y hasta la próxima tanda de exámenes tienen un pequeño tiempo en el que podrían escuchar este tipo de cosas, y puede haber gente que se apunte a colaborar. También, por otra parte, a lo mejor podrían extender estas técnicas a una terapia colectiva, social, porque en este momento prácticamente estamos enfermos, ¿no? Bueno, Gabriela, tú algo más quieres contar seguramente, ¿no? Bueno, darle las gracias por habernos invitado aquí, dar la oportunidad de dar a conocer esa experiencia, que la verdad es una experiencia muy enriquecedora, como ha dicho Jesús, en todos los sentidos, y creo que eso, es importante darle a conocer, porque a veces pasan un poco así, pues, no percibida en lo general, ¿no? Nada, la creativa, sí, pero no se le da la importancia, yo creo, que tiene de verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias a Jesús y a Gabriela por todo lo que dicen, lo que hacen y por ser como son. Y muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar en esta charla tan agradable, tan distendida. Muchísimas gracias desde la Fundación y desde mí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.